desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Damos comienzo a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 264, que emitimos desde Buenos Aires, Argentina, desde hace más de 5 años, para todo el mundo de habla hispana, y en el que tratamos temas de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy quería plantear un tema, uno que provoca bastantes polémicas en el ámbito de la exploración espacial, y es acerca de si es posible la exploración, al menos del sistema solar, solo por naves robóticas, es decir, excluir a los seres humanos de la exploración por varios temas, ¿no? Hoy en día existe una fuerte tendencia hacia la exploración automática en lugar de la tripulada. A veces parece una discusión bastante estéril porque son necesarios los dos tipos de exploración y a la vez son complementarios. Y también es una discusión un poco inútil porque este tipo de discusiones lo único que logra es dividir a la comunidad científica frente a la clase política, que es en realidad la que reparte los recursos económicos. Y esto trae obvias consecuencias, ¿no? Está claro que resulta mucho más barato y es mucho más seguro mandar sondas espaciales a la mayor parte de los rincones del sistema solar. Pero también es cierto que la exploración tripulada de ciertos mundos puede ser más que enriquecedora. Y los dos tópicos que se usan para criticar a las misiones tripuladas es que, por un lado, son demasiado caras y, por el otro lado, que son poco eficientes. El ser humano no tiene nada que hacer frente a esos tan precisos y económicos robots exploradores. Al fin y al cabo, no somos más que unos sacos de órganos que gastan energía y se mueven por ahí en enormes naves con sistemas extremadamente complejos de soporte vital. Y por si fuera poco, las misiones tripuladas tienen que ser de ida y vuelta, lo cual aumenta de forma exponencial la masa y el costo requeridos. El argumento suena bastante lógico, pero yo pienso que no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, el programa Apolo de la NASA es hasta el momento el único ejemplo exitoso de exploración tripulada de otro cuerpo del sistema solar. ¿Qué tan eficiente fue si lo comparamos con las sondas no tripuladas? El concepto de eficiencia es muy subjetivo, pero no lo es tanto dentro de la comunidad científica. Para los científicos, lo que más interesa es el número de veces que un paper aparece citado en revistas de revisión por pares, y en ese caso, los papers del programa Apolo salen realmente como ganadores si los comparamos con el número de citas de los artículos referidos a las tres sondas automáticas soviéticas que trajeron muestras lunares a la Tierra, ¿no? El Luna 16, el Luna 20 y el Luna 24. O los resultados correspondientes de los dos vehículos Lunokhod que recorrieron la superficie lunar. Obviamente es una comparación un poco tramposa porque estas sondas tan viejas ya, sondas soviéticas, no eran muy avanzadas, podría pensar más de uno. Puede ser, pero el programa Apolo sigue ganando en número de citas cuando lo comparamos con los artículos escritos a partir de los datos de dos sondas mucho más modernas y complejas, como son los rovers marcianos Spirit y Opportunity de la NASA. Y la ventaja todavía es mayor si dividimos el número total de publicaciones entre los días que duraron las respectivas misiones mientras exploraban un determinado lugar de la Luna o de Marte. Y continuando con el tema de la eficiencia, por poner un ejemplo, hay que recordar que la distancia que recorrieron los astronautas Cernan y Schmidt en 3 días durante el transcurso de la misión Apolo, el 17 de diciembre de 1972, es casi igual a la que recorrió el rover Opportunity en 8 años, desde 2004 al 2011. 35.7 kilómetros del Apolo 17 en un día, frente a 34.4 kilómetros del Opportunity en 8 años. Y si nuestro criterio se mide por la cantidad de muestras, el Apolo sigue ganando por mucho, porque trajo 382 kilogramos de rocas lunares en 6 misiones, comparados con los 320 gramos recogidos por las 3 sondas lunas soviéticas. Los resultados de los escasos 12 días y medio de permanencia en la superficie lunar de la media docena de misiones Apolo superaron ampliamente los resultados obtenidos por todas las sondas no tripuladas que han visitado la superficie lunar durante décadas. De hecho, en una simulación realizada en 2007 en Canadá, con el fin de comparar la productividad de las misiones tripuladas frente a las automáticas, se concluyó que los astronautas podrían ser entre 1 y 2 órdenes de magnitud más productivos que los robots de la futura generación, no los actuales. Durante esta experiencia se comparó el trabajo realizado por un robot teleoperado desde el centro Ames de la NASA con el llevado a cabo por científicos equipados con trajes espaciales mientras vivían en instalaciones que simulaban una base marciana. En realidad, la diferencia es aún mayor porque los robots marcianos en realidad no pueden ser teleoperados desde Tierra debido al retraso que hay en las telecomunicaciones. En la Luna es muy diferente, pero el propio Steve Squires, que es el investigador principal de los robots Spirit y Opportunity, declaró que un ser humano sobre la superficie de Marte podría hacer fácilmente, en menos de un minuto, el trabajo que a un rover le lleva un día entero. Es verdad que las misiones más avanzadas y complejas, como las del rover Curiosity, que está en camino al planeta rojo en estos momentos, van a ser capaces de realizar más tareas y en menos tiempo, pero también hay que tener en cuenta que son proyectos muchísimo más caros. Y ahí es donde hay que tratar de desmontar el segundo mito de la exploración tripulada, que es su alto costo. Claro, mandar personas a la Luna o a Marte es muy caro, pero es mucho más caro que las misiones automáticas. Vamos a analizarlo. El programa Apolo costó en total unos 175 mil millones de dólares ajustados por inflación, mientras que el Curiosity, que partió hacia Marte hace un tiempo, salió 2.500 millones, es decir, 70 veces menos. Pero sin embargo, el programa Apolo visitó 6 zonas diferentes de la Luna, y eso implica que el costo por lugar explorado es unas 12 veces inferior, lo cual sigue siendo una diferencia notable, pero hay que tener en cuenta que también el Curiosity no va a ser capaz de traer de vuelta ninguna muestra del suelo marciano, ni va a poder estudiar las profundidades del subsuelo del planeta rojo. Naturalmente, comparar el programa Apolo con el Curiosity no es muy justo, porque una misión tripulada a Marte costaría más que el Apolo. Pero por otro lado, las futuras sondas automáticas de retorno de muestras serán mucho más costosas que el Curiosity y saldrán por lo menos unos 6.500 millones de dólares como mínimo, cada una. Y lo importante es destacar que a medida que la tecnología va avanzando, las misiones robóticas no se van haciendo más baratas, todo lo contrario. Si sumamos el costo total de una hipotética flota de sondas automáticas marcianas muy avanzadas, la diferencia con un programa tripulado no es tan monstruosa. Es grande, pero no tan enorme como la gente suele creer. Otro mito que va persistiendo en el tiempo referido a la exploración del espacio es el que tiene que ver con el altísimo costo del programa Apolo comparado con otros programas tripulados. Mucha gente piensa que el precio del Apolo fue varios órdenes de magnitud superior al del resto de los programas tripulados, pero no es verdad. De hecho, el costo del Apolo es inferior al del programa del transbordador espacial. Por supuesto que el programa del Shuttle estuvo activo por 3 décadas, mientras que la inversión en el Apolo duró apenas unos 15 años. Pero también es cierto que la mayor parte de la inversión del programa Apolo tuvo lugar a mediados de la década de los 60, cuando fue necesario crear toda la infraestructura desde la nada. Si se hubiese continuado con el programa Apolo o algún derivado del mismo, como el Skylab, más allá del 1975, el costo medio anual habría descendido significativamente. En el 2010, el presidente estadounidense Barack Obama optó por cancelar el programa Constelación de la NASA, que es un programa que tenía por objetivo volver a poner un hombre en la Luna, teniendo en cuenta que este proyecto pretendía sustituir al transbordador espacial. La decisión ha supuesto también la cancelación de todo el programa espacial tripulado de los Estados Unidos, a la espera de que algunas de las propuestas de naves espaciales actualmente en desarrollo termine por dar sus frutos. En aquel momento, los partidarios de la exploración automática del sistema solar se frotaron las manos, porque ya sin el lastre que implicaba el transbordador y el programa Constelación, razonaron que se liberarían los fondos para desarrollar una nueva generación de sondas espaciales de exploración de todo el sistema solar. Pero 2 años después sucedió todo lo contrario. El programa no tripulado no solo no ha visto aumentado su presupuesto, sino que incluso la exploración de Marte corre peligro. Si las dos cosas no cambian significativamente, después del lanzamiento de la nave Maven, no vamos a ver una nueva sonda norteamericana en Marte durante casi una década. Todos los países con programas espaciales de exploración planetaria poseen un vigoroso programa tripulado. Japón y Europa también tienen un programa espacial tripulado. ¿Y piensan que es casualidad? Yo no lo creo. Muchos investigadores se olvidan que la principal motivación de la conquista del espacio es más política que científica. A la mayoría de los políticos les importa lo mismo una sonda automática a Marte que una misión tripulada a la estación espacial. O sea, nada. Si eliminamos el programa tripulado primero, nada indica que no se va a hacer lo mismo con la exploración automática. Eso sí, y por si queda alguna duda, vale la pena insistir en que la exploración no tripulada es esencial. El ser humano no sobreviviría mucho tiempo en lugares tan hostiles como la superficie de Io, Venus o Mercurio, pero si queremos estudiar en detalle lugares como la Luna, Marte o los asteroides cercanos, las misiones con seres humanos a bordo van a ser vitales para desentrañar los misterios del sistema solar. Hasta la fecha, la gran mayoría de la exploración del sistema solar fue llevada a cabo por máquinas. Pero hay que tener en cuenta también que los robots no pueden hacer mucho más. Han tenido un gran éxito, pero existen millones de programadores trabajando muchas horas solo para que rueden medio metro y echen un vistazo a alguna cosa. En cambio, si uno envía un geólogo a Marte, podría lograr muchísima más información en un periodo de tiempo más corto. Así que el problema real, desde mi punto de vista, está en lograr inspirar a la gente, inspirar al público. El dinero del contribuyente es el que paga las misiones espaciales, y aunque las ondas robóticas van aumentando su interés, nada capta la imaginación más que la exploración humana. Las misiones anteriores a la Luna lo lograron, pero algunos creen que se extralimitaron. Mucha gente se inspiró con las misiones Apolo a la Luna y fue algo fantástico, pero es como que se dio el segundo paso antes de dar el primero. Comenzar una carrera a la Luna sin pretender establecer una presencia a largo plazo en la órbita baja de la Tierra hizo como inevitable que se fuera difuminando esa energía por enviar humanos a explorar el espacio. ¿Cómo debería ser un plan de exploración más sensato? Es importante continuar con la presencia humana en la órbita de la Tierra usando estaciones espaciales. El siguiente paso sería establecer bases en la Luna, que finalmente se convertirían en colonias humanas permanentes. Luego, el paso siguiente sería una gran misión a Marte, durante la cual se darían los primeros pasos en un planeta distinto del nuestro. Y tras esto debería venir una investigación intensiva del cinturón de asteroides y posiblemente operaciones de minería para proporcionar recursos a la construcción de bases cada vez más alejadas. Y finalmente nos moveríamos a las lunas heladas de los gigantes gaseosos como Saturno. El hielo es probable que sea muy útil, si no esencial, para la vida humana más allá de nuestro planeta hogar, y lunas tales como Encelado podrían ser como una especie de oasis en el desierto. Esta estrategia casi con toda certeza llevaría siglos de implementación, pero tomando las cosas una detrás de otra, en una aproximación cuidadosa, medida, es muy probable que se logre revertir esta inercia actual y que se cambie por un progreso futuro mucho más estable. Algunos creen que la mejor aproximación a la exploración del espacio es mandar robots en lugar de humanos. Otros creen que debería mirarse más allá de asentamientos lunares y en la órbita de la Tierra, y en lugar de esto, centrar todos sus esfuerzos en enviar humanos a Marte. El debate sobre la dirección de la exploración del sistema solar a veces es muy feroz y existen incontables factores a tener en cuenta, incluyendo el valor científico de las misiones y el apoyo político que se consiga para ellas. Discutir hoy problemas y sopesar los pros y los contras de las distintas aproximaciones finalmente nos va a llevar a determinar nuestro futuro en el espacio. Pero hay algo que considero que es fundamental, y es que el ser humano es un innato explorador. Cualquier misión robótica, por muy compleja que sea, siempre nos va a dejar con las ganas de comprender un poco más. Solo un ser humano puede cambiar de pronto el objetivo de exploración, puede cambiar las estrategias. Para hacer esto, un robot necesita que lo reprogramen, que se superen todos los retrasos en las comunicaciones. Solo el ser humano puede conseguir saciar sus sentimientos de exploración y de aventura visitando los lugares que necesita conocer. Así como lo hicieron los antiguos exploradores, cruzando los mares para descubrir nuevas regiones en nuestro planeta, que implicaron todo un desarrollo económico, todo un desarrollo en cuanto al conocimiento de nuevas culturas. De la misma forma, visitar mundos desconocidos en el sistema solar es en el fondo el gran motor de este programa espacial. Pienso que si seguimos con sondas robóticas, de a poco el público se va a ir desinteresando, decepcionando. Creo que es un poco lo que pasa en la actualidad. Ahora que China, por ejemplo, tomó la posta y tiene su propia estación espacial y va a producir nuevos acoplamientos, si logramos, por otro lado, mantener la presencia humana en la Estación Espacial Internacional, pero dando a conocer los trabajos que se realizan allí, en fin, tal vez una nueva misión a Marte en poco tiempo más, aunque sea planificada de a poco, pero de manera continua, puede llegar a, como decía antes, a revertir esta terrible inercia que vive el programa espacial actual. Más que inercia, es como un achatamiento. Es una pena que por tantos años el ser humano no haya ido a visitar algún nuevo mundo. Pasamos al primer tema musical. Thank you. y un nuevo observatorio que en realidad está todavía en construcción. Dio a los astrónomos una información fundamental para dar un paso adelante en el conocimiento de un sistema planetario cercano y proporcionó también importantísimas claves sobre cómo se forman este tipo de sistemas y cómo evolucionan. El observatorio es el ALMA, el Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, en donde los astrónomos han descubierto que los planetas que orbitan la estrella Fomalhaut deben ser mucho más pequeños de lo que se pensaba en un principio. Es el primer gran resultado científico de ALMA, publicado en un primer periodo abierto de observaciones, que está abierta a los astrónomos de todo el mundo. Y el descubrimiento ha sido posible gracias a las imágenes extremadamente precisas que obtuvo ALMA de un disco o anillo de polvo que orbita la estrella Fomalhaut, que se encuentra a unos 25 años luz de la Tierra. Esto ayuda a resolver una controversia surgida tras los datos obtenidos por investigadores que estudiaron anteriormente este sistema. Las imágenes de ALMA muestran que tanto el borde exterior como el interior de su fino disco de polvo tienen como bordes muy definidos. Y este hecho, combinado con las simulaciones hechas por computadora, llevó a los investigadores a la conclusión de que las partículas de polvo en el disco se mantienen dentro del mismo por el efecto gravitatorio de dos planetas, uno que se encuentra más cerca de la estrella que el propio disco y el otro un poco más alejado. Los cálculos también indicaban el posible tamaño de los planetas. Serían más grandes que Marte, pero no mayores que unas cuantas veces el tamaño de la Tierra. Y eso implica un tamaño mucho menor al que inicialmente era el planteado por los astrónomos. En 2008, una imagen del telescopio Hubble reveló el planeta interior, que se creía mayor que Saturno, ¿no?, el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Pero las actuales observaciones con telescopios infrarrojos no lograron detectar ese supuesto planeta, y esto llevó a algunos astrónomos a dudar de la existencia del planeta captado en la imagen del Hubble. La imagen en rango óptico que obtuvo el Hubble también detectó algunos granos de polvo muy pequeños que eran empujados hacia el exterior por la radiación de la estrella, como borroneando la estructura del disco de polvo. Las observaciones de ALMA en longitudes de onda mayores que las del rango visible, detectaron algunos granos de polvo más grandes, de alrededor de un milímetro de diámetro, pero que no eran empujadas por la radiación estelar. Y se revelan unos bordes muy claros del disco y una estructura en forma de anillo, lo que indica el efecto gravitatorio ejercido por estos dos planetas. Si uno combina las observaciones de ALMA de la forma de anillo con los modelos hechos por computadora, se pueden poner límites muy precisos a las masas y las órbitas de cualquier planeta que esté cerca del anillo. Las masas de estos planetas deben ser pequeñas, de otro modo los planetas habrían destruido el anillo, y afirman que el pequeño tamaño de estos mundos explica por qué las observaciones llevadas a cabo con anterioridad en el rango infrarrojo no pudieron detectarlos. La investigación de ALMA va demostrando que el ancho del anillo es de unas 16 veces la distancia del Sol a la Tierra y un espesor de tan solo la séptima parte de su ancho, un anillo muy estrecho y fino, mucho más de lo que se pensaba en un principio. Ese anillo está a una distancia de unas 140 veces las distancias del Sol y la Tierra. En nuestro propio sistema solar, Plutón se encuentra 40 veces más lejos del Sol que la Tierra, y debido al pequeño tamaño de los planetas que se encuentran cerca de ese anillo y a la gran distancia que los separa de su estrella, están entre los planetas más fríos orbitando una estrella normal encontrados hasta el momento. Los científicos observaron el sistema Fulmer-Hot en septiembre y octubre de 2011, cuando solo había la cuarta parte de las 66 antenas del radiotelescopio ALMA. Cuando se finalice la construcción el próximo año, el sistema completo va a ser mucho más efectivo, pero incluso en su etapa inicial, ALMA ha sido lo suficientemente potente como para revelar la estructura tan oculta que había permanecido así a todas las observaciones anteriores de ondas milimétricas. Puede que ALMA, aunque aún está en construcción, ya sea el telescopio más potente de su tipo, y esto es solo el principio de una nueva y muy emocionante era en el estudio de la formación de discos y planetas en torno a otras estrellas. El ALMA, esta instalación astronómica internacional, es un trabajo de colaboración entre Europa, América del Norte y Asia Oriental, cooperando con la República de Chile. Es financiado en Europa por la ESO, en América del Norte por la Fundación Nacional de la Ciencia y el Consejo Nacional de Ciencias de Taiwán, y en Asia Oriental por el Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Japón. La construcción y operaciones de ALMA en Europa están lideradas por el Observatorio Europeo del Sur, en América del Norte por el Observatorio Nacional de Radioastronomía y en Asia Oriental por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Una demostración más de que con cooperación internacional la ciencia puede lograr resultados extraordinarios. Y en los últimos programas desde el sur veníamos hablando un poco del tema de la posibilidad de vida en otros mundos. Hay una noticia bastante interesante que afirma que los compuestos orgánicos pueden formarse en los discos protoplanetarios. Los discos protoplanetarios, como el que se cree que rodeaba al Sol antes de que se formaran los planetas, son discos de gas y granos de polvo en rotación, y se cree que se han formado a partir de nubes moleculares oscuras. Los científicos ahora piensan que los discos son los precursores de los planetas y otros materiales planetarios, como asteroides y cometas, que se forman cuando los granos de polvo congelados dentro de los discos se unen entre sí para formar trozos de roca cada vez más grandes. Y hoy, usando modelos de computadora para probar la hipótesis de que los compuestos orgánicos pudieran formarse dentro del disco protoplanetario de nuestro sistema solar y que no necesitarían ser heredados de las nubes de las que se formó el disco, se logró rastrear el movimiento de miles de granos de polvo cubiertos de hielo durante un periodo de más de 1 millón de años. Y se vio en esta simulación que la mayoría de las partículas sobrevivieron a ese periodo estudiado, y aunque algunas fueron capturadas por el Sol, muchas se movieron a regiones más exteriores sobre el plano del disco, en donde quedaron expuestas a los fotones de alta energía de la radiación ultravioleta y a temperaturas más cálidas para evaporar el hielo. El modelo informático mostró que las condiciones de los discos, incluyendo los niveles de radiación, principalmente ultravioleta, son similares a las de experimentos de laboratorio anteriores en los que los granos de polvo diminutos cubiertos de hielo eran expuestos a radiación ultravioleta. Los experimentos demostraron que los enlaces moleculares de los compuestos dentro del polvo podrían romperse y los átomos podrían recombinarse para formar moléculas orgánicas complejas. Los compuestos orgánicos sabemos que son los bloques básicos de la vida en la Tierra, que incluyen a los aminoácidos y a los ácidos nucleicos, ¿no?, que forman las moléculas de ADN y ARN, pero en este estudio que se publicó en la revista Science, dicen que el modelo del disco protoplanetario de nuestro sistema solar no necesitó de condiciones especiales y que los resultados se dieron de forma natural, lo que significa que resultados similares también son probables en modelos de discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas como Fomalhaut, que hablábamos en la nota anterior. Y dado que la dinámica, la turbulencia y otras características incluidas en el modelo deberían estar presentes en todos los discos, es muy probable que moléculas orgánicas de este tipo estén lloviendo en miles de millones de mundos. El proceso por el que cualquier molécula orgánica formada en el disco protoplanetario podría haber acabado en la Tierra todavía no está muy claro, debido a que en las primeras etapas de la formación de la Tierra el planeta habría sido una masa fundida en la que cualquier compuesto orgánico presente habría sido destruido. Hay una teoría que dice que los compuestos orgánicos fueron capaces de sobrevivir intactos en cometas y asteroides, en donde las temperaturas no habrían sido demasiado altas, porque los compuestos orgánicos, como los aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas, también han sido encontrados en meteoritos que impactan a nuestro planeta, lo que demuestra que pueden sobrevivir en el espacio. Más descubrimientos que llevan a pensar que la vida, en cualquiera de sus formas, puede estar dispersa por todo el universo, como lo sospechamos muchos. Otro tema musical. Thank you. Y quería terminar el programa de hoy compartiendo un discurso que dio el gran físico y cosmólogo Stephen Hawking, que todos conocen seguramente, un hombre que no puede ni hablar ni escribir, que se comunica a través de un sintetizador, y que en 1989 España le entregó el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y allí realizó un memorable discurso en donde aborda temas de actualidad aún hoy, como la medicina, la tecnología, la enseñanza de las ciencias, la televisión y muchas cosas más. Este es el discurso que dio el doctor Hawking y que quería compartir con todos. Me gustaría decir algunas palabras sobre la conciencia y actitudes públicas ante la ciencia y la tecnología. Nos guste o no, el mundo en que vivimos ha cambiado mucho en el último siglo y cambiará aún más en los próximos 100 años. A algunos les gustaría detener estos cambios y volver a lo que ellos consideran una época más pura y más simple. Pero la historia enseña que el pasado no fue tan maravilloso, no fue tan malo, es cierto, para una pequeña minoría privilegiada, aunque también ellos carecieron de los beneficios de la medicina moderna y hasta los partos constituían un alto riesgo para las mujeres. Para la mayoría de la población la vida era sórdida, brutal y corta. En cualquier caso, aunque uno lo quisiese, no podría retrasar el reloj del tiempo hacia una época anterior. El conocimiento y las técnicas no pueden ser relegados al olvido, ni se pueden impedir más adelantos en el futuro. Incluso si todo el presupuesto gubernamental para la investigación se suprimiese, la fuerza de la competencia entre las empresas traería avances tecnológicos. Tampoco nadie podría impedir que las mentes inquisitivas pensaran sobre las ciencias básicas, aunque no se les pagase por hacerlo. El único camino para evitar nuevos avances sería un Estado mundial totalitario que suprimiese cualquier innovación. Pero la iniciativa y el ingenio humanos son tales que no tendrían éxito. Todo lo que lograría sería disminuir el ritmo del cambio. Si admitimos que no es posible impedir que la ciencia y la tecnología cambien el mundo, podemos al menos intentar que esos cambios se realicen en la dirección correcta. En una sociedad democrática, esto significa que los ciudadanos necesitan tener unos conocimientos básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones informadas y no depender únicamente de los expertos. Hoy en día, la sociedad tiene una actitud ambivalente con respecto a la ciencia. Se da por un hecho el continuo aumento del nivel de vida, fruto de los nuevos avances de la ciencia y la tecnología, pero también se desconfía de la ciencia porque no se entiende. Esta desconfianza se refleja en la caricatura del científico loco trabajando en su laboratorio para producir un Frankenstein, y es también un elemento importante del apoyo que tienen los partidos verdes. Pero por otra parte, la gente tiene un gran interés por los asuntos científicos, particularmente la astronomía, como lo demuestra la enorme audiencia que tienen las series de televisión sobre el cosmos o de ciencia ficción. ¿Qué se puede hacer para aprovechar ese interés y dar a los ciudadanos la educación científica que necesitan para tomar decisiones informadas en temas como la lluvia ácida, el efecto invernadero, las armas nucleares o la ingeniería genética. Claramente, la base debe estar en lo que se enseña en los colegios. Pero la ciencia, en la enseñanza escolar, es presentada a menudo de un modo árido y sin interés. Los niños la aprenden de memoria para aprobar los exámenes, pero no ven su importancia en el mundo que les rodea. Además, la ciencia se enseña a menudo en forma de ecuaciones. Y aunque las ecuaciones son una forma concisa y exacta de escribir ideas matemáticas, al mismo tiempo atemorizan a la mayor parte de la gente. Cuando escribí recientemente un libro de divulgación científica, fui advertido que cada ecuación que incluyese rebajaría las ventas a la mitad. Incluí una sola, la más famosa de Einstein, E igual mc cuadrado. Quizás habría vendido el doble sin ella. Científicos e ingenieros tienden a expresar sus ideas en forma de ecuaciones porque necesitan conocer los valores exactos de las cantidades. Pero para otras personas, una comprensión sustancial de los conceptos científicos es suficiente, y esto puede expresarse mediante palabras y diagramas sin el uso de ecuaciones. La ciencia que la gente aprende en los colegios puede proporcionarnos un marco básico, pero el ritmo del progreso científico es ahora tan rápido que siempre hay nuevos avances que han surgido después que uno ha dejado la escuela o la universidad. Yo nunca aprendí nada sobre biología molecular o transistores en el colegio, y sin embargo, la ingeniería genética y las computadoras son dos de los avances que probablemente cambiarán más nuestra forma de vivir en el futuro. Libros populares y artículos de las revistas sobre ciencia pueden ayudar a conocer nuevos avances, pero incluso el más exitoso libro de divulgación es leído por una pequeña parte de la población. Únicamente la televisión puede conseguir una audiencia masiva. Hay muy buenos programas científicos en la televisión, pero algunos solo presentan las maravillas científicas como algo mágico, sin explicarlas, o sin mostrar cómo encajan en el marco de la ciencia. Los productores de programas científicos para la televisión deberían comprender que tienen la responsabilidad de educar al público y no solamente de entretenerlo. ¿Cuáles son los temas científicos sobre los cuales la gente deberá tomar decisiones en el futuro? Sin duda, el más urgente es el de las armas nucleares. Otros problemas globales, como el suministro de alimentos o el efecto invernadero, tienen un desarrollo relativamente lento. En cambio, una guerra nuclear podría significar en pocos días el fin de toda la vida humana sobre la Tierra. La distensión entre Oriente y Occidente, iniciada por el señor Gorbachev y la perestroika, ha significado que el peligro de una guerra nuclear se ha desvanecido en la conciencia de los ciudadanos. Pero el peligro sigue ahí, mientras existan armas suficientes para destruir varias veces nuestro mundo. Las armas soviéticas y americanas continúan programadas para atacar las principales ciudades del hemisferio norte. Bastaría un error en una computadora o una rebelión de las personas encargadas de los misiles para iniciar una guerra global. Es muy importante que la sociedad comprenda el peligro y presione a todos los gobiernos para conseguir acuerdos de reducción de armamento. Probablemente no sería práctico suprimir por completo las armas nucleares, pero sí podemos disminuir el peligro al reducir su número. Si logramos evitar una guerra nuclear, todavía quedan otros peligros que podrían destruirnos. Hay un chiste de humor negro que dice que el motivo de que no hayamos sido contactados por una civilización extraterrestre es porque las civilizaciones tienden a destruirse a sí mismas cuando alcanzan nuestro nivel. No obstante, yo tengo suficiente fe en los hombres para creer que esto no será así. Una vez más me gustaría dar las gracias al Príncipe de Asturias y a su fundación por el Premio de la Concordia 1989. A mi esposa y a mí nos ha gustado venir a España y nos sentimos honrados por haber recibido este premio. ¿Cuántos temas todavía de actualidad después de casi 25 años, no? No se olviden que Saturno está en oposición. Este fantástico planeta va a estar en la línea Sol-Tierra-Saturno y se va a dar la mínima distancia de Saturno a la Tierra en estos días, 1.304 millones de kilómetros. No lo van a poder ver a simple vista, obviamente. Tampoco lo van a ver como en el telescopio espacial Hubble. Pero con un buen telescopio, este gigante gaseoso de 120.660 kilómetros de diámetro, que equivale a 9 meses y medio el diámetro de nuestro planeta, y que está compuesto por hidrógeno y helio, con algo de azufre y amoníaco, va a estar al alcance de cualquier pequeño telescopio. Saturno da una vuelta alrededor del Sol en poco más de 29 años, así que permanece un promedio de 2 años y medio en cada constelación de fondo. Tiene unas 65 lunas, muchas parecen ser asteroides capturados por su fuerza de gravedad. La sonda Cassini, que es la última de las grandes sondas interplanetarias, lo está orbitando desde hace varios años, ya 7 años, un poquito más, en realidad casi 8, y ha obtenido hasta la fecha información importantísima sobre este planeta, sus anillos y sus lunas, como el hecho de haber descubierto hace poquito tiempo los géiseres en la luna Encelado o en Titán, que se cree que tiene una atmósfera muy similar a la que poseía la Tierra primitiva. El éxito de esta misión hizo que se extendiera su labor, primero en lo que se llamó la misión Equinoccio y ahora hasta el 2017, que se prevé que cumpla con la misión Solsticio, que va a abarcar hasta que sea verano en el hemisferio norte de Saturno, y eso va a permitir la observación de un hemisferio del planeta a través de las 3 estaciones, ya que la sonda llegó cuando era verano en el hemisferio norte de Saturno. ¿Cómo observarlo? Bueno, puede ser a simple vista, luce como una estrella amarillenta en una magnitud 0,2, con una luz que no centellea, no titila. Aparece como si fuera una estrella muy brillante en la constelación de Virgo, constelación en la que se encuentra desde los primeros días de septiembre del 2009, y su estrella principal, Spica, está a unos 5 grados del planeta. Lo vemos desde que oscurece mirando bajo hacia el este, y luego en el transcurso de la noche va subiendo en el cielo, se encuentra alto en la medianoche, casi en el cenit, y va bajando hacia el oeste hasta perderse en las luces del atardecer. Les recuerdo, por si hacen el intento de observarlo, que a simple vista los anillos no se ven, pero ya en pequeños telescopios de 6 centímetros de diámetro o más, se empiezan a observar pequeños detalles. No hay que decepcionarse, se lo ve todavía muy pequeño, pero sus anillos y algunas de sus lunas seguramente van a poder ser bien apreciadas. Con esto damos por finalizado el programa de hoy, programa número 264 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, con nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, desde -el-sur. Por otra parte, nuestros programas son almacenados cada semana en el portal español iVox, en evox.com. Y si quieren escucharnos online, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y en España, la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado de este programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace más de 5 años los acompaña, trayéndole todas las novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.